Y ya estamos comunicados con Estela Maris Manzano. Uh-huh. Que es médica, es especialista en tocoginecología, allá en Chubut. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Bien, muy bien. Bueno, estamos hoy con un tema del cual nos está traspasando a todos, creo, es el tema del aborto y del cual usted es pionera, ¿no?, en cuanto a lo que sucedió con allá por el 2010. Sí, bueno, ya fui una más en realidad, porque ya se venían haciendo abortos legales en los hospitales, aunque bueno, todavía medio pocos, pero bueno, fue el primer caso que llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Claro, claro. Sí, el caso que después se conoció como FAL y que dio pie, ¿verdad?, a que en marzo de 2012 estuviera ese fallo. Así es. Correcto. ¿Cómo es, digamos, si bien ese momento que se vivió en cuanto a tomar esa decisión por parte, nosotros hoy nos encontramos hasta que llegamos, antes de llegar a este tratamiento que se está haciendo hoy, como que era una dificultad entender cómo podía alguien, teniendo, habiendo unas normas que legalizaban de alguna manera ciertas situaciones para realizar un aborto, pero que sentíamos que siempre estaba el freno y en general por esa objeción de conciencia que tienen los médicos cuando llega ese momento. En realidad el tema de la objeción de conciencia médica fue un invento de la década más o menos a partir del 79 o 70 y pico, más o menos cuando sale la CEDAW. Los médicos, yo creo que antes, en los 80, hacíamos más abortos en mujeres enfermas, ajá, que tenían en riesgo su vida. No hacíamos muchos por violación, porque la verdad es que se nos educaba mal. Ajá. Se nos hacía creer que el aborto era un derecho, que si la mujer corría grave, inminente peligro de morir, por un lado. Y en cuanto a la violación, siempre nos decían que el Código Penal no se entendía bien, si era solo para mujeres discapacitadas o para todas, y que si hacíamos un aborto íbamos a poder ir presos. O sea, nos educaron en el terror, más que nada. Claro. Hacía mucha falta que la Corte se expidiera alguna vez para terminar con estos falsos fundamentos que hoy escuchamos en el debate y que los grupos antiderechos siguen esgrimiendo, ¿no? Claro. ¿Grupos antiderechos es una definición a los que se autodenominan provida? Sí, yo les llamaría antiaborto, no son provida, porque la vida de las mujeres que mueren en abortos clandestinos o en partos forzados, o las niñas incluso que mueren en abortos clandestinos o partos forzados, no les importan, ¿eh? Esas vidas no defienden. Claro. Sí, cuando escuchamos las contestaciones o distintas voces en contra de la legalización del aborto, se encuentran con aberraciones, ¿no? Inclusive han dicho que, bueno, por ejemplo, la niña del caso FAL se salvó de seguir siendo abusada gracias a su embarazo, ¿no? Reflexionemos y no hagamos leyes cómplices del abuso. Y después otras de las cosas. ¿Esa es una mirada sobre el fallo FAL? Que ¿usted la tenía registrada, esa mirada? La escuché ahora. Había escuchado otras veces decir que quienes hacemos aborto devolvemos a la niña a su casa para que vuelva a ser violada. Es un argumento tan sin sentido. Estos grupos fundamentalistas son donde, a ver, por ejemplo, sabemos todos que la Iglesia Católica es la institución con más pedófilos, más violadores del mundo. Y que cuando un cura viola a una niña o niño, no los mandan presos, los cambian de ciudad para que sigan violando. Las feministas fuimos las que empezamos a avanzar mucho en el tema del reclamo de niñas y niños contra el abuso sexual. Impulsamos que se mejoraran las técnicas para demostrar, las violaciones, con los exámenes físicos, con los desgarros del himen, hemos reclamado prisión. Entonces, ¿qué tiene que ver el aborto con devolver a que sean violadas? Nada que ver, nosotras pedimos prisión para los violadores. Claro, claro, claro. Son dos situaciones completamente diferentes, ¿verdad? Que se sí, justamente ahí. Otra de las cosas es que siempre en todas las exposiciones antiaborto se nombra mucho a Dios, ¿no? Con esto de asustarnos, digamos, o de decirnos que se cuestiona la voluntad, que se cuestiona la voluntad de la mujer, qué va a pensar la iglesia, digamos, son realmente contestaciones o respuestas que me parecen que están ya en este momento de nuestra historia, de nuestra vida, con lo que es el cuerpo, la salud de la mujer, tendrían que dejarse de lado. No entiendo cómo se sigue insistiendo con ese tipo de contestaciones. Sí, a mí más me duele cuando usan argumentos pseudocientíficos, claro, y pseudojurídicos. Con sus argumentos pseudojurídicos engañaron por años a mí misma como médica, diciendo que era algo prohibido, que era algo, claro, ilegal. Dan falsa información sobre los tratados de derechos humanos, les recortan palabras para hacerles decir lo que ellos quieren. Y cuando hablan de medicina, el martes, por ejemplo, escuché una médica decir que en cuanto nos embarazamos pasan células fetales a la madre y que a la mujer la sanan, la curan de enfermedades, más o menos la rejuvenecen, no sé, hasta nos mejoran el cabello. La verdad es que nunca pasan células fetales hacia la madre, salvo por excepción, por ejemplo, en una embolia de líquido amniótico, que posparto se rompe la bolsa, las venas uterinas chupan este líquido, que viaja por el torrente sanguíneo, en el pulmón da una embolia de líquido amniótico y causa un shock anafiláctico y muerte muchas veces. Hace 3 semanas murió así en Paraguay una niña de 14 años que había sido violada y obligada a parir, porque Paraguay prohíbe el aborto en violación. Alcanzó a nacer el bebé, la nena murió por la embolia de líquido amniótico y ese día recién metieron preso al violador. ¿Quiénes son los que protegen a los violadores? Me pregunto entonces. Sí, claro, totalmente. Claro. Sí. Otra de las discusiones que, además, bueno, la tenemos puesta también en el Código Civil, ¿no? Es el momento de la, en el nuevo Código Civil, es el momento del nacimiento de la vida. ¿Vida o ser humano? ¿Podría darnos alguna precisión? Ay, es muy linda ese planteo que usted hace. Nosotras no negamos, nadie niega que un embrión tenga vida. El planteo es que cuando se es persona, la definición jurídica es que persona es aquella capaz de contraer derechos y adquirir obligaciones. Nosotras, para hacerlo simple, decimos que una persona no vive adentro de otra persona, no parasita a alguien. Nadie está unido por un tubo chupándole sangre a otra persona, ¿no? Entonces el embrión es prácticamente, si hablamos en términos técnicos, un parásito de la mujer. Claro. No puede vivir fuera del cuerpo de ella. Y la verdad es que está poniendo en riesgo la vida de esa mujer. Cuando nosotras queremos ser madres, lo hacemos sabiendo que arriesgamos nuestra vida. Porque la tercera causa de muerte de niñas de 10 a 14 años en este país son las complicaciones de los embarazos. Y la cuarta causa de mujeres entre 15 y 34 años. Y el 80% de las que mueren partos. Y un 10 a 20% en abortos clandestinos y riesgosos. Estos que se hacen con perejil, con sondas, con agujas de tejer. Entonces el planteo es que nosotras reclamamos que se evalúe que hay, si querés llamarle, 2 vidas en riesgo. Está bien, está la vida, el derecho a la vida del embrión, pero está el derecho a la vida de una persona independiente que sabe que existe, que quiere vivir y que es muy injusto que sea obligada a arriesgar su propia vida contra su voluntad para traer una nueva persona al mundo. Uh-huh. Y lo del Código Civil dice que el feto es persona en el artículo 19, uh-huh, cuando habla de herencia, a los fines de que si una mujer está embarazada y el padre del futuro bebé muere, puede heredar. Ajá. Pero en el artículo 20 o 21 dice que si el feto nace muerto, será como si la persona nunca existió. Y de hecho es así, cuando nacen fetos muertos, no se les hace certificado de nacimiento, no tienen un nombre, no tienen un número de DNI. Claro. Nunca hubo una persona ahí. Claro, claro. Claro, claro. Bueno, es una buena definición y además, es para entender, ayuda a entender esta cuestión también desde el punto de vista legal, ¿no? Usted acá me abrió, digamos, otra expectativa que me parecería que es interesante, a ver si puede explicarlo un poquito mejor. Hay muertes directas por aborto, es decir, hay mujeres que mueren en el momento de producirse un aborto, de generarse un aborto. Esas muertes, uno siempre piensa que en un aborto legal, seguro y gratuito, dejarían de estar, por lo menos en la cantidad que están. Pero usted me habla de muertes que se producen por continuar con embarazos que debieron haber sido interrumpidos. ¿Es correcto lo que entendí? Así es. O muchos de ellos, no lo sabemos. La Organización Mundial de la Salud dice que el 80% de las muertes maternas, que llaman, en realidad deberían llamarle muertes por complicaciones del embarazo, en el mundo se producen por la hipertensión inducida por el embarazo, uh-huh, que aparece hacia el sexto, séptimo mes. Una mujer sana, sabemos que tiene el riesgo en un 10 a 20% de los casos de desarrollar hipertensión al final y que puede matarla. Y que las otras dos causas comunes son las hemorragias posparto y las infecciones posparto. Eso es un 80% de las causas y un 20% es por abortos riesgosos, claro, no legales, sino en condiciones insalubres, digamos. Uh-huh. Entonces nosotras señalamos esto. Si sabemos que un parto es muchísimo más peligroso que un aborto para la vida y para la salud de la mujer, dejemos que la mujer decida. No la obliguemos a arriesgar su vida para traer un nuevo ser humano, porque en realidad hay como una máxima legal que dice que ser héroe es encomiable, pero no exigible. Claro. ¿Se acuerdan hará 3 meses cuando un hombre se tiró de un puente como de 12 metros de altura para salvar a un chiquito que estaba en el río? Sí, sí. Salió en todos los diarios, es un héroe, arriesgó su vida. Bueno, nosotras nunca salimos en los diarios cada vez que arriesgamos nuestra vida en un parto. Claro, sí, es buena la... Sí. ¿Qué pasa ahora con, bueno, estos dos proyectos, todos los proyectos que están? No sé, algunos hay pequeñas diferencias, pero en su opinión, ¿no? El de la campaña sería el que está cubriendo todo. ¿Habría algo que se pueda, digamos, revertir a lo largo de este tiempo, pero que igual en las discusiones o cuando se trate y que igual de alguna manera permita legalizar de una vez por todas el aborto? Nosotras no sabemos, francamente, qué va a pasar cuando en junio se vote, si los diputados querrán cambiar algún punto o no. Esperamos que no. Uno va escuchando a los antiderechos que, por ejemplo, el proyecto de la campaña no permite la objeción de conciencia médica. Uh-huh. Porque, a ver, si hay una ley, es para que se la respete. Claro. Si yo hago una ley y permito que la violen, mejor no hago ninguna ley. Uh-huh. Se llaman leyes inocuas. Digo, en este país vamos a castigar el abuso sexual con cárcel, uh-huh, salvo que el violador crea que es su derecho. Claro. Ya está. Entonces no la hagamos mejor. Claro. Médicas y médicos somos garantes de la salud y de la vida de las personas que atendemos. Uh-huh. Si tenemos alguna objeción, no seamos médicos. La objeción de conciencia es un derecho de los individuos frente al Estado. Por ejemplo, al servicio militar obligatorio. Claro. Ahora, si alguien entra en la carrera militar y tiene que saber que va a tener que portar armas, que participar en guerras y todo lo demás, y si no, que no entre. Cuando la ley de matrimonio igualitario, estos mismos grupos fundamentalistas pidieron una objeción de conciencia para los funcionarios del registro civil que creyeran que el matrimonio era la unión de un hombre con una mujer. Y los diputados a coro les gritaron que no, porque esto era discriminación. Claro. Yo creo que es fruto del inmenso machismo en el que estamos inmersos, que parece que para las mujeres no importamos, porque solo en las leyes de salud sexual y reproductiva se permite a los médicos no respetar la ley. No sé si ustedes saben, pero los médicos tienen derecho a no recetar anticonceptivos según las leyes, a no poner DIU, a no ligar trompas, a no hacer abortos. Y esto es absurdo. Pero ¿tienen derecho o se toman ese derecho? La ley se los ha dado. Ajá. Es muy loco porque la Constitución argentina, en el artículo 19, dice que yo puedo hacer todo aquello que la ley no me exija ni me prohíba, mientras no vulnere derechos de terceros. Claro. Sabemos que las mujeres mueren en partos. Por eso, en el fundamento de la ley de anticoncepción, el Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, que provee de anticonceptivos reversibles y gratuitos en todo el país, de preservativos, se puso en los fundamentos que era para disminuir la mortalidad materna e infantil. Pero después, en los artículos, dijo que el médico que tuviera objeción de conciencia podía no recetarlos. Y a ver, los derechos humanos son inobjetables. Claro. ¿Quién puede objetar mi derecho a usar anticonceptivos? Absolutamente. Llevémoslo a un varón. ¿Que sería justo que yo objete el derecho de los varones a, no sé, a casarse, a comprarse autos, a estudiar? Es como muy loco, no hay un fundamento. Se ha naturalizado por el machismo. Porque, digamos, en aborto lo han llevado a homologarlo a un asesinato. Pero la única manera de impedir abortos es la anticoncepción, reversible o quirúrgica. Claro. Y también se la dejan objetar. Claro. Lo que demuestra que no son prohibidas. Están contra la libertad sexual de las mujeres, contra la autonomía de las mujeres y contra la salud y la vida de las mujeres. Perfecto, muy clara, muy clara. Bueno, la verdad que sí, nos hemos sacado un poco y un poco de entender los que están contra, cómo hacemos para que vaya cambiando, ¿no?, esa postura. Creo que es parte de cada uno de lo que sigamos en la calle, de lo que sigamos luchando, para visibilizar la necesidad de que podamos decidir las mujeres, y que es un tema de salud, ¿no? Es un tema importante para que sea tratado. Ay, sí, les agradezco mucho la nota, porque realmente cuando uno escucha tantas voces fundamentalistas, a mí me da miedo. Yo pienso en los países islámicos, árabes, donde las mujeres en los 70, 80 eran muy libres, en Siria, en Afganistán, en tanto país, que después, cuando los grupos religiosos empezaron a gobernar, hoy las vemos con burka, las vemos latigadas, si las acusaron de adulterio, si las violaron. El fundamentalismo no es bueno para gobernar. Ni para gobernarnos en la intimidad tampoco, ¿no? También. Muchísimas gracias, Manzano. Gracias a ustedes, hasta pronto. Buenas noches. Estela Maris Manzano, médica, allí desde Chubut. Atendiendo esta requisitoria que uno tiene de argumentos, además, ¿no? Sí. Para de alguna manera plantarse frente a una catarata de disparates que vienen por Twitter, sobre todo. Recién escuchamos lo que significaban los Twitter también, ¿no? Andás a ver cuántos Twitter de eso. Igual las barbaridades que se dicen y que se han dicho, bueno, lo hemos dicho y lo estaba comentando un poco, ¿no? Lo que se ha dicho en estos últimos días, frases de lo que se fue sacando de la parte, están no por la legalización, que realmente son aberrantes. Claro. Y ahí hay constitucionalistas, y bueno, diputados que inclusive cuestionan, ¿no? Como fue en el tema que hablábamos de Novarecio, donde Polledo, la diputada Carmen Polledo, decía que si una chica no puede comprar un litro de cerveza en la esquina con este proyecto, ¿va a poder ir sola a pedir un aborto? No es sola, la chica puede decidir, y aparte puede, en caso de no estar apoyada, es una decisión, estamos hablando hasta los 16 años, ¿no? De este tipo de sí, cosas. Sí, sí, antes de los 16 años. Pero así todo, la justicia puede hacer, así no, los padres, porque puede también suceder. Aun cuando los padres no quieran, la voluntad del adolescente es suficiente. La verdad que son aberrantes. Por suerte, podemos hablar con gente que nos puede dar otra opinión, y seguimos escuchando, y vamos a seguir escuchando de acá a junio, como bien lo decía, a ver qué se decide. Esperemos que se llegue con algo antes todavía. O por todo, digamos. No, pero sí. Bueno, si no, habrá seguramente alguna alquimia política que tal vez permita generar otras propuestas, que algo salga, esperemos. Es ahora.